En realidad, la gente de Bosque se acercó ya hace unos días, nos invitaron a participar de un taller. Ahí nos explicaron que, bueno, que la provincia está adherida a la Ley Nacional de Bosques, que tiene incorporada solamente la parte andina a esa ley, y que están estudiando la posibilidad de incorporar esta zona del Espinal, que nos afecta directamente a lo que es el departamento de Pichimahuida, entre 600 y 700 mil hectáreas según donde se trace el límite. Y nosotros lo que pudimos ver en ese taller, que bueno, por un lado ellos hacen mucho hincapié en los beneficios que tiene estar adherido a la ley en cuanto a los recursos que contempla la ley. Pero de todas maneras, el adherirse a la ley implica un montón de responsabilidades, y no sé si de restricciones, pero sí de muchos permisos que hay que hacer casi para cualquier trabajo que se quiera hacer en el campo que implique tocar monte. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos que hacer una picada, tenemos que pedir permiso, que cualquier trabajo que se quiera hacer que afecte al monte, hay que conseguir una autorización. Hay algunos puntos que todavía no están claros, si se pueden hacer o no. Puntualmente, de los productores que estábamos ahí, el primer tema que surge es el tema de la quema. Para nosotros, quemar es fundamental, es el, digamos, la única herramienta accesible que tenemos para mantener un equilibrio entre lo que es el monte y el pastizal. Monte que ha progresado mucho por el sobrepastoreo que se ha dado en esta seca. Sobrepastoreo que no quiere decir que haya habido muchísimas vacas, pero al llover poco y haber poco pasto, las vacas sobrepastorean ese poco pasto, claro, que hay. Y el monte ha progresado muchísimo. Esto, con cualquier productor que uno se ponga a charlar, te comenta lo mismo. Entonces, bueno, surgen una serie de interrogantes que nosotros nos pareció, los que habíamos asistido a ese taller, no estábamos en condiciones de hablar en representación de todos. Por eso pedimos que se haga un nuevo taller y que fuera ampliado a todos los productores que van a estar involucrados en esta zona. Por eso, bueno, la gente de Bosque nos dio esta nueva oportunidad, y nosotros lo que estamos haciendo es convocar a todos los productores para que se acerquen, para que escuchen y para que puedan dar su opinión al respecto, si les parece bueno o no, al menos dejar sentada cuál es la posición de los productores. Bien, a partir de las 9 de la mañana más o menos. A partir de las 9 de la mañana se va a hacer en el predio de La Loma, en la confitería de la sociedad rural. Perfecto. Te cambio de tema, Gustavo. ¿Cómo van con el tema del engorde, del encierre? Han abierto la inscripción en estos días, y bueno, seguramente está latente la posibilidad de que esto comience en cualquier momento ya con la actividad. Estamos en la recta final, nos hemos puesto como objetivo en el mes de julio tratar de arrancar. Un paso importante fue ya elegir a la persona que va a estar coordinando todas las acciones del corral de encierre, que es Marcelo Butre. Uh-huh. Hemos tenido un encuentro con él. Bueno, seguramente ya en el transcurso de esta semana empezaremos a ponernos de acuerdo en algunos trabajos. Estamos terminando algunas tareas que nos faltaban realizar allá arriba. Hemos encargado algunos materiales que nos faltaban, un silo más para lo que es núcleo proteico. Teníamos los silos para el maíz, nos faltaba un silo más, algunos sinfines, una pala para el tractor, bueno, una serie de herramientas. Está bastante avanzado lo que es el trámite con provincia para destrabar los fondos, así que si todo sale como viene marchando, en el mes de julio debería de estar arrancando. Por eso empezamos a convocar a los productores que estén interesados en llevar animales, que se acerquen a la rural, que nos digan cuál es la categoría que tendrían disponible. Nosotros, en la charla que tuvimos con Marcelo, planteándolo como engorde, la categoría debería ser de 170 kilos en adelante. Por ahí es lo que ellos plantean como la categoría que más va a rendir, en realidad, a todos. Que más le cierra el número entre lo que come y lo que va a producir. Pero bueno, tampoco descartamos que si hay productores con alguna situación puntual y necesitan sacar un animal de otro pesaje, bueno, habrá que analizarlo, sentarse con ese productor, mostrar los números, y ahí se verá si sirve, sí, o no sirve. Seguro. O por ahí quizás en la inscripción se encuentran con que hay más productores que están necesitando por ahí mantener un ternero de destete precoz o de bajo peso, para, sobre todo ahora que no llueve, para salvar la vaca o la vaquillona. Hay que ver qué es lo que se presenta. Correcto, por eso cuando hacemos la convocatoria decimos, bueno, planteado como engorde, las categorías deberían de ser de 170 kilos en adelante. Claro. Ahora, si la necesidad es otra, bueno, habrá que analizarla y ver cómo cierran los números, sentarse con los productores, hacer un planteo claro y bueno, y ahí ver si realmente conviene o no. Pero estamos abiertos a las necesidades del productor. Ese fue el destino que tuvo siempre el corral. Exacto. Analizar la situación, para qué sirve en este momento y en función de eso echarlo a andar. Gustavo, ¿tienen ustedes ya alimento almacenado? Digamos, arrancan ya, con una ventaja. Ya empezamos a almacenar, a hacer convenios con la gente que hizo maíz el año pasado, que bueno, la verdad que hay que destacar el gesto de los productores de maíz. Partió de ellos la idea de priorizar la venta e incluso la entrega de lo que es el pago del crédito hacia la sociedad rural, que la sociedad rural se haga, toma el maíz y después se hace cargo de devolver el crédito. Así que bueno, eso es, realmente nos ayuda bastante, tener el material acá es bueno. Y bueno, y marca un camino de trabajo que habrá que pulirlo, que habrá que seguirlo afinando y sobre todo trabajar en la próxima siembra también.